Conversando con mi novia me ponía mucho cuidado y vi que lo que miraba era mi reloj dañado. A mí me dio mucha pena y lo fui a desbaratar. Se me lo dijo mi novia, no lo acabe de dañar. Yo sin responderle nada al bolsillo lo metí. Me decía desesperada que le dijera que sí. Mi noviecita decía, si se le para mejor, así nunca se le acaban las piedras de gran valor. El reloj más malo ese. Ella de tanto rogarme me estaba haciendo enojar. Pa' que no me molestara, yo se lo tuve que dar. Claro. Ella lo cogió en la mano, lo arregló y lo puso a andar. Ya yo con bastante gana que me lo volviera a dar. Yo le dije, señorita, usted ya no me lo da, que yo le pago el arreglo con toda seguridad. Mi noviecita decía, si se le para mejor, así nunca se le acaban las piedras de gran valor. ¡Huya! ¡Eso, David! Yo sí se lo doy, me dijo, pero cuando nos casemos, pa' que cuando él se le pare, entre los dos lo arreglemos. Pongan pues mucho cuidado con la novia y el reloj, para que nunca les pase lo que a mí ya me pasó. Mi noviecita decía, si se le para mejor, así nunca se le acaban las piedras de gran valor.